Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero? Espero lío, pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Esta civilización mundial se pasó de rosca. Se pasó de rosca. Un cristiano, se non è rivoluzionario in questo tempo, non è cristiano. Hola, ¿qué tal amigos que están del otro lado virtual del micrófono de esta cabina? Mi nombre es Héctor, pues yo agradezco de verdad la oportunidad pues magnífica de estar en esta barra radiofónica libre por internet, Radio Chinelo, este lugar de todas las voces. Y bueno, ahora nosotros nos sumamos a ser una voz más, una voz distinta, sí, pero en esta misma sintonía, en la búsqueda de, pues, de conciencia, de justicia y paz para la comunidad humana. Les saludamos a todos nuestros hermanos, amigos que realizan desde este mismo ánimo del Evangelio, pues este esfuerzo por ir instaurando poco a poco el reino de Dios entre nosotros. A todos aquellos que también desde diversas pastorales sociales, pues van encarnando el proyecto de amor, de fraternidad, de este maestro de Nazaret, de Jesús. Bueno, pues a aquellos que realizan convencidos este proyecto, les mandamos un saludo, quédense con nosotros y bueno, comenzamos. Hola, hola, yo soy Carolina y es un gusto poder saludarles a través de esta barra radiofónica. Muchas gracias a nuestros compañeros por permitirnos este breve espacio en la estación e igualmente a todos ustedes que nos escuchan y ayudan a difundir este nuevo programa. Un abrazo también a todos los que dedican parte de su vida en busca del bienestar de los demás, a nuestros difusores culturales y a quienes luchan por la justicia en el mundo. Hola, ¿qué tal chicos? Un gran saludo desde esta barra radiofónica, Radio Chinelo. Qué gusto volver a saludarlos. Les damos la cordial bienvenida a este su programa. Queremos agradecer a todas las personas que hicieron posible iniciar con este nuevo proyecto en el cual venimos con todas las ganas, con toda libertad de expresarnos, de oír sus comentarios, de hacer valer nuestra voz y bueno, sin más que nada, darle la bienvenida a este su programa. Empezamos con el areópago. Caro. No somos ni seremos los únicos que andaremos por este lado del micrófono. Queremos ir involucrando a más personas en esta misma línea, en la que hemos decidido seguir las enseñanzas de Cristo desde la toma de conciencia y el compromiso más que nada de hacer palpable el reino de Dios entre nosotros, entre nuestra sociedad. Hoy es el primer programa del areópago, y es, bueno, más bien una presentación de lo que significa este nombre. Hablaremos de la propuesta que buscamos transmitir y también compartiremos algunas secciones que serán parte de nuestra dinámica radiofónica, así como algunos temas ya definidos e invitados que tendremos en nuestros próximos programas. Les invitamos a quedarse con nosotros y, bueno, también a promovernos con sus amigos por medio de las redes sociales, ya que hoy tenemos que tomar los medios y empoderarlos de contenido que ayuden a nuestro país para la toma de conciencia. Y no solo eso, ya que es por internet por donde podemos llegar a muchas partes del mundo y compartir estos mismos ideales con otros. Pasen la voz, el areópago no es solo para cristianos o creyentes, no, para nada. Es para releer la propuesta de Cristo en un espacio plural y crítico en el mundo secualizado. Estamos convencidos que la propuesta evangélica entendida desde las categorías de liberación es una propuesta que aún tiene mucho que decirle al mundo. Pues bien, sin más preámbulo, Héctor, ¿por qué el nombre del areópago? Bueno, pues miren, el areópago, más allá de este significado que podremos buscar de manera mitológica, más allá de esta referencia, nos interesa el dato que se registra en este libro que se encuentra en la Sagrada Escritura, que es la Praxis de los Apóstoles, también conocido como Hechos de los Apóstoles, por ahí del capítulo 17, en el versículo 16 en adelante, donde pues el apóstol Pablo tuvo precisamente un acercamiento dialógico con una cultura que era pues totalmente distinta a una concepción semita. O sea, Pablo, con toda esta tradición de humanismo semita que él tenía, se atreve a entrar en este diálogo crítico, hay que decirlo, pero también hay que decirlo respetuoso, porque está entrando en diálogo cara a cara con otra gran tradición, que es la del humanismo helénico. Entonces, podemos ir como imaginando aquellos filósofos epicúreos o estoicos que lo fueron conduciendo a este lugar, al Areópago, para que explicara aquella enseñanza, ¿no? Y bueno, siendo esto así, a nosotros nos interesa el símbolo, más bien, que el Areópago está reflejando en este encuentro dialógico-crítico. Dialógico-crítico porque es el cristianismo que empieza a entrar en diálogo con las filosofías del mundo. Por lo tanto, a nosotros el Areópago nos dice, nos evoca, que es un cristianismo progresista, por así decirlo en otras palabras. Es un cristianismo que es capaz de ir entrando en este diálogo con nuevas formas de pensamiento del mundo. Por ejemplo, a Pablo la iglesia pues le debe realmente su gran expansión, porque fue un hombre pues que se adelantó a su tiempo, y que además supo tener una capacidad crítica frente al poder. Precisamente el próximo programa, queremos irles adelantando, hablaremos nosotros del último gran libro del gran filósofo Enrique Dussel, que se llama Pablo de Tarso en la filosofía política actual. Porque ahí, bueno, el autor Enrique Dussel nos va mostrando precisamente cómo este apóstol no le pedía nada, o sea, no le pide nada a una filosofía política crítica actual. Ya que, y ahí el análisis de su libro, sobre todo en la cuestión de la carta a los romanos, cómo en esa narrativa simbólica, pues nos va demostrando, es una confrontación radical, crítica, hacia el poder del Imperio Romano. En fin, pero eso lo vamos a ir viendo con calma en el próximo programa. Lo que ahora queremos dejar muy en claro es que el Areópago es el símbolo, pues, de este encuentro. De este encuentro, de este diálogo, de esta crítica, que debemos de poner cara a cara en un ambiente pues de disponibilidad, de respeto, también podríamos decir que de tolerancia, de escucha, y bueno, de irnos descubriendo distintos, pero también iguales, de encontrarnos, bueno, de encontrar caminos juntos. Es como este lugar que nos van a ir poco a poco, en este diálogo, ir buscando hermanarnos, y encontrando puntos de encuentro, porque yo creo que lo que se necesita en estos momentos es una apertura al diálogo, y también de irnos sumando a esos puntos de encuentro, o en los que converjamos, como también pasó con Pablo, ¿no? O sea, más adelante nos dirá que quienes lo escucharon, pues algunos, como Dionisio, juez del tribunal del Areópago, y una mujer de nombre Damaris, y otros, se le unieron. Entonces, encontrarnos en este espacio y vernos distintos, pero también buscar nuestros puntos de encuentro y preguntarnos, bueno, pues, ¿qué podemos hacer juntos, no? Nosotros no pretendemos adoctrinar a nadie, ni mucho menos obligar a creer en nuestro Dios, sino más bien compartir esta propuesta evangélica, ¿no? Que es actual, y bueno, y su praxis cristiana como un camino que nosotros iremos mostrando a través de varios materiales, pues que vale la pena seguir, pero que nadie, pero absolutamente nadie está obligado a seguir de una sola forma, sino de diversas maneras, y bueno, el Espíritu será el que nos vaya pues a nosotros como infundiendo buenos pensamientos, infundiendo nuevas acciones, nuevos senderos, ¿no? Por lo tanto, y para ir terminando mi parte, ¿no? Para no alargarme, ¿no? Es por eso que nosotros hemos decidido llamar a esta propuesta radiofónica de encuentro el Areópago, porque aquí es donde

es abrir un espacio de diálogo crítico, reflexivo, desde los criterios evangélicos, más que nada frente a los problemas sociales, para lograr puntos de encuentro referenciales y también, de cierta manera, acciones multidisciplinarias de participación comunitaria, obviamente a favor de la construcción de paz y justicia de nuestra sociedad. Sí, bueno, creo que es generar también una memoria histórica de los aportes socioculturales de los cristianos. Es recuperar no solo el compromiso social, sino también la praxis cristiana de las mujeres, de los hombres, que han mostrado con su vida el compromiso radical que hace realidad el sueño de Jesús. Ay, el reino de Dios entre nosotros desde diversas trincheras, derechos humanos como el Centro Miguel Ángel Pro. Miguel Agustín Pro. Laborales como Pasta de Conchos, indígenas como Samuel Ruiz, inmigrantes como el padre Solidán. En México, pero hay muchos testimonios más que no deben permanecer en el olvido, sino en una memoria colectiva de un cristianismo auténtico, que nos enseña la verdad de la vida, por la construcción del reino de Dios entre nosotros, atendiendo a los más necesitados. También queremos transmitir que el mensaje liberador de Jesús no está peleado con ninguna causa digna, sino al contrario, anima a la esperanza, a la lucha y a la resistencia desde el amor. El Areópago no será una voz de juicio, y mucho menos doctrinal, sino más bien de encuentro. No buscamos la alineación, sino la liberación de nuestro pueblo, y la construcción de estructuras más justas para todos. Especialmente la opción preferencial por los más vulnerables, porque mientras sigamos siendo un país de mucha exclusión, nadie está a salvo de ser excluido, claro está. Y esto es una enseñanza clara de Cristo al optar siempre por los marginados de la sociedad. Porque solo incluyendo a los más pequeños, podemos construir en realidad una sociedad justa para todos. El lugar donde todos quepamos y el Evangelio lo tiene muy muy en claro. A ver, también otra de las cosas que vamos a ir nosotros proponiendo es vamos a ir compartiendo con ustedes las propuestas pastorales que existen, que van surgiendo de esas categorías de liberación que el Evangelio contiene en sí mismo, y bueno, son esas propuestas que también nosotros en el transcurso de los programas nosotros iremos compartiendo para que podamos ir descubriendo una iglesia que quizá es el 30%, ¿no? O sea, de pronto los medios de comunicación nos muestran, pues sí, una iglesia que está muy metida en enredos, muy metida en problemáticas, pero que existe como esta otra partecita, ¿no? Que quizá es el 30%, pero que ese 30% está siendo fiel, está siendo comprometido, está siendo reflexivo, o sea, está proponiendo, ¿no? A esa parte de iglesia fiel que se mantiene en esa alianza de optar por un proyecto liberador, en esa es la que nosotros iremos pues compartiendo, porque existe y hay propuestas reales que se están realizando y que nosotros en el transcurso de estos programas pues nosotros iremos compartiendo. Pero a ver, ¿qué más deseamos con esta propuesta del Areópago? A ver, Mariana, cuéntanos. Bueno, también queremos ser un espacio de diálogo, ¿no? Tener comunicación con todos ustedes, porque más que nada es dialogar con diferentes posturas, porque este es un lugar de encuentro donde estamos dispuestos y abiertos a escucharnos, claro está que no siempre encontraremos puntos, digamos, totalmente de acuerdo, ¿no? Y esa es la diversidad y esa es la riqueza de este programa, ¿no? Es lo que les tratamos de decir. No estamos peleados en contra de otras opiniones, sino al contrario, son bienvenidas las voces distintas. Pero antes que nada, el respeto. Porque este es un espacio donde la voz se puede decir a lo alto y bajo, mas sin embargo siempre de antemano el respeto. Y ponernos cara a cara. Raro es encontrar un lugar donde se pueda tener un diálogo de esta índole y sin embargo que sea una conversación bastante amena, bastante agradable, ¿no? También, además de un punto de encuentro, queremos responder a ¿qué podemos hacer juntos, ¿no? Este espacio es para poner sobre la mesa ciertos aspectos de nuestra sociedad, pero no nada más venir aquí a hablar y criticar, juzgar o comentar, sino entre todos concluir en qué podemos hacer juntos, ¿no? Para esto es este programa. Poco o mucho, pero siempre será una ganancia el que este es el primer paso, ¿no? Escucharnos en la tolerancia y en la apertura. Porque no deseamos ser un monólogo o un solipopcio, para nada. Estamos dispuestos a la autocrítica, obviamente respetuosa y constructiva, sobre todo, para seguir creciendo y abriendo nuevas percepciones. Es por eso que este espacio tendrá la posibilidad de dialogar también con aquellos que no comulgan en la forma cristiana como nosotros, pero sí nos hace bien escucharnos y tratar de encontrar puntos de encuentro en todo esto, ¿no? Será interesante también analizar la relectura evangélica del Papa Francisco, que es algo realmente de suma importancia en esta llamada primavera eclesial. Queremos ser un espacio, como ya lo habíamos dicho, de voz a la propuesta de la Iglesia sobre el Papa Francisco. Como él mismo ha dicho, una iglesia pobre y para los pobres. Es, creo yo, un tiempo favorable que hay que aprovechar promoviendo una voz profética que traerá buenas nuevas. Nosotros mismos, como el Areópago, hemos sido movidos por este llamado del Papa Francisco. Como escuchamos en el audio inicial de este programa, tratamos de salir a la calle, de hacer lío y de ser revolucionarios. Pero todo este sentido desde el amor evangélico. Quizá nos accidentemos, pero el mismo Papa ha dicho que prefiere una iglesia accidentada, que sale a la calle, que una iglesia ensimismada que se enferma. Son tiempos favorables y vamos a darle seguimiento a sus palabras para que no queden como voz en el desierto. Y bueno, quizá sí nos podamos accidentar, pero bueno, la idea es ir aventurándonos en esta nueva senda, en este nuevo llamado que sí el Papa ha insistido mucho, y bueno, autores como Leonardo Boff ya le han llamado pues que esta etapa de la iglesia es la primavera eclesial, ¿no? Entonces, él pues es muy claro, ¿no? Muy muy claro, y bueno, tratamos nosotros con este proyecto pues estar respondiendo. Resumiendo el programa, se va a hacer una voz pues sí cristiana pero crítica en este diálogo propositivo con una sociedad que podemos definir como secular y que tiene problemáticas sociales que nos deben de estar interpelando en todo momento. Entonces, pues nuestra razón de ser será rescatar pues y promover este mensaje liberador del Evangelio, ¿no? Y ponerlo en un diálogo con nuestra sociedad, pues a favor de la paz y de la justicia. ¿Cómo ves, Mariana? Bueno, pues de maravilla. Yo espero que todo esto que les acabamos de comentar sea de su interés y sobre todo, bueno, participen junto con nosotros. Tal vez no seamos de los mismos ideales, sin embargo, somos humanos, estamos en este mismo lugar, en esta misma situación, y yo creo que todos tenemos una voz y un pensamiento que debe ser escuchado, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, quiero ahorita dar pie a comentarles cómo va a estar la estructura de este programa, su programa, y ciertas secciones que con el paso del tiempo van a irse modificando, claro está, pero para que se den una empapadita de qué va a tratar más o menos este programa. Bueno, como el tiempo nos apremia, queremos presentarles las secciones. Son precisamente, o más bien tratan de cumplir con unos objetivos que ahorita nuestro compañero Héctor va a mencionar. Pero bueno, una de las secciones será Testimonios de Esperanza. Aquí trataremos de ciertas biografías, breves biografías testimoniales de mujeres y hombres que han ido creando esperanza desde la vivencia radical de vivir el proyecto de Dios en sus vidas. Y también, no nada más en eso, sino en el compromiso social. En esta ocasión, en este programa, compartiré la vida de Óscar Arnulfo Romero. Tú, Caro, cuéntanos sobre tu sección. Bien, la mía es El Árbol que Habla. Aquí hablaremos de algunos libros que nos acompañarán en el proceso de concientización. Hoy tenemos para compartir ni más ni menos que el libro de los Salmos, del sacerdote jesuita poeta Ernesto Cardenal. Bueno, vamos a ir a esta parte. Si los objetivos tienen que ver con que esta estructura va a ir generando cierta fluidez en el programa, ¿no? Para que no sea lineal. Entonces, esta sección, ahorita precisamente Mariana nos compartirá de alguna manera una biografía breve de un gran hombre que como fue el arzobispo Óscar Arnulfo Romero. Y así ahorita también tendremos para compartir la sección que le hemos llamado El Árbol que Habla, que son pues poemas, libros que vamos a ir recomendando con esta misma línea, ¿no?, de hombres y mujeres que han llevado el Evangelio a este tipo de compromiso, de sensibilidad social, ¿no? Entonces, Mariana, si gustas compartirnos la breve biografía y después pasamos a leer uno que otro poema, ¿no?, para escuchar a Ernesto Cardenal, que fue un jesuita que le tocó apoyar todo el proyecto de liberación en Nicaragua y que, bueno, él estuvo precisamente con los guerrilleros ahí en la sierra, acompañándolo él y otros más jesuitas. Entonces, desde luego que la reflexión que genera un sacerdote con este acercamiento al pueblo es totalmente distinta a la que está de un sacerdote que, bueno, se encuentra clericalizado, ensimismado, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. ¿Te gustas, Mariana? Claro que sí, Héctor, muchas gracias. Y bueno, queridos amigos, esta es la sección de Testimonios de Esperanza. Para nuestro primer programa, quiero comentarles sobre el arzobispo Óscar Arnulfo Romero y Galdamés. Este gran hombre nació en la ciudad de Barrios, en El Salvador, el 15 de agosto de 1917. Falleció igual en San Salvador el 24 de marzo de 1980. Un poquito de su vida privada antes de iniciar con lo fuerte, lo que él se dedicó, fue que él fue el segundo hijo de ocho hermanos. A la edad de 13 años se ingresó al seminario menor de la ciudad de San Miguel. Al parecer desde chiquito tenía una gran espinita, una gran cosquilleo acerca de la religión, ¿no? Posteriormente, en el año de 1937, viajó a Roma, donde continuó sus estudios de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. Aquí hay un dato curioso, porque gracias a que él se fue a Roma, uno de sus profesores fue en el Colegio Pío Latinoamericano, el Monseñor Giovanni Battista Montini, que posteriormente se convirtió en el Papa VI. El Papa VI dio gran pie a la nueva vida y a los nuevos proyectos de Óscar ya en El Salvador, porque una vez que se fue a Roma y que se ordenó como sacerdote a la edad de 24 años, en el año de 1942, él regresa a El Salvador. Al inicio fue nombrado como párroco en La Unión, y ahí estuvo un tiempo hasta que fue secretario del obispo diocesano, Monseñor Miguel Ángel Machado. Ya después de ahí fue nombrado secretario de la Conferencia Episcopal en El Salvador en el año de 1968. Pero en el año de 1970, el Pablo Papa VI lo designó obispo auxiliar en El Salvador. O sea, fue gracias a que él lo conoció desde antes que se pudo dar este camino a que él fuera electo a ser el obispo, ¿no? Tiempo después, ya en 1977, fue nombrado por el mismo Papa, Pablo VI, como arzobispo de San Salvador, que fue el sucesor de Monseñor Luis Chávez y González. Fue conocido como Monseñor Romero. Más o menos resumiendo lo que él hizo, fue un sacerdote católico, el cuarto arzobispo metropolitano de San Salvador. Él nada más duró de 1977 a 1980. Se volvió célebre por su predicación en defensa de los derechos humanos, tanto así que murió asesinado en el ejercicio de su ministerio pastoral en el año de 1980, ¿no? Fue por eso que nada más duró 3 años su arzobispado. Como arzobispo, denunció en sus homilías dominicales numerosas violaciones de los derechos humanos y manifestó públicamente su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política de su país. Cabe destacar que en esta época se vivían cosas muy graves en El Salvador. El poder militar y gubernamental era tal que ni siquiera el respeto a la iglesia se tenía, ¿no? Y él, teniendo esa postura de arzobispo, después de ciertos hechos que le pasaron, un gran amigo suyo, en una de sus manos derechas, lo asesinan. Y 2 días después, él abre los ojos, porque antes de todo esto, él era como pasivo. él ni se iba hacia lo social, pero tampoco hacia lo político, ¿no? Simplemente él no metía mano en ningún problema. Cuando supo que asesinaron a su amigo, que él sí estaba metido, le decían que hasta incluso era un guerrillero, sin embargo, este sacerdote era amigo del pueblo, los escuchaba, los apoyaba, es cuando ahí el Monseñor Romero abre los ojos y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con mi pueblo? Y es cuando empieza a tener más cercanía con ellos, cuando le empiezan a contar la situación, que a él simplemente no le llegaba esa información, ¿no? Entonces, él no se calla, en sus homilías que eran transmitidas por radio a nivel nacional, él comentaba sobre todo este maltrato hacia la gente, todos esos abusos hacia los derechos humanos que eran inaceptables, ¿no? Para no hacerse las largas, él dura 3 años en este puesto. Cada domingo él se avecinaba y decía y hablaba a favor de todos los ciudadanos, hasta que en 1980, cuando él estaba oficiando misa, llega un sujeto y le dispara en el corazón, justamente momentos antes de la consagración, ¿no? Ahí es donde termina su con toda esta acción. Sin embargo, algo que me encanta son, más que nada, no eran discursos, sino eran palabras de aliento que él difundía en la homilía, ¿no? Y que no iban destinadas exclusivamente a la gente del pueblo, sino a los militares, a los gobernantes, a todo mundo, ¿no? No sé si me permite, Héctor, mencionar unas palabras. Sí, mientras la encuentra la cita, el Monseñor, en estos momentos, pues, de primavera eclesial para la Iglesia, se encuentra en un proceso ya muy probablemente de canonización, dado que ha sido uno de los referentes importantísimos en América Latina como de estos pastores profetas que han acompañado al pueblo. Él acompañó pues allí los procesos de liberación en El Salvador, y bueno, él siempre fue una persona que nunca se radicalizó, pero sí acompañó a su pueblo salvadoreño, y bueno, eso, como nos decía Mariana, le costó la vida, y le costó la vida simbólicamente en un momento de precisamente de la consagración, ¿no?, de la Eucaristía. En ese preciso momento lo asesinan. Y bueno, hay que también decirlo, Óscar está canonizado por la Iglesia Ortodoxa, aunque no por la Católica aún, pero sí por la Ortodoxa, ¿no? ¿Ya tienes la cita, Mariana? Sí, a ver, coméntanosla. Muchísimas gracias. Bueno, entre tantas citas que él dio, la que más me impactó fue una que dijo antes de su muerte, un día antes de su muerte, hizo un llamamiento al ejército salvadoreño, precisamente, que dice así: yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército, y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que de un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan ante a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Óscar Romero. Y es un discurso que es muy actual, ¿no? Que, o sea, son palabras proféticas que se pueden todavía interpelar cualquier realidad social que está en esas mismas circunstancias, como es en nuestro país, ¿no? Es con la violencia, con la represión, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Claro que sí, estas palabras, al parecer, que fueron del siglo pasado, finales del siglo pasado, no han quedado, claro, no han quedado para nada obsoletas, sino que pueden estar dirigidas perfectamente a nuestros tiempos, como tú muy bien lo has dicho, Héctor. Esto no ha cesado. Tal vez cambie el país y cambie el nombre, pero la situación es la misma, ¿no? Tal vez no tan grave como se vivía en aquellos tiempos, pero sin embargo, nadie dice que eso no siga pasando en toda Latinoamérica, inclusive en Europa, África, nuestro mismo país, ¿no? Nuestra misma ciudad. ¿Qué no hemos escuchado sobre este abuso de poder, sobre este maltrato, y que sin embargo, vaya, no puedes expresarte, no puede, ¿cómo dices que no? ¿Cómo dices que paren? Entonces este mensaje que da Monseñor es fuertísimo, pero exactamente, sigue en estos días. Ahora sí, Caro. Bien, regresando a la sección del árbol. Ya habíamos dicho, el jesuita poeta Ernesto Cardenal nos hizo favor de decir algunas cosas acerca de él. Yo quisiera recalcar que es un hombre que no teme demostrar su amor a Dios y a su pueblo, que abarca en su poesía ámbitos de la vida cotidiana como lo son la situación social y política del hombre. Y en verdad faltan palabras, ¿no? Pero creo que si ponemos atención a sus poemas y los escuchamos, podemos sacar mucho. Sí, claro. De hecho, este libro, que es de los Salmos, está actualizando los Salmos, o sea, los Salmos que podemos leer en cualquier Biblia. Bueno, con lo que hace Ernesto Cardenal es darles una actualización, o sea, pone conceptos actuales, situaciones actuales, y bueno, eso es lo novedoso de este libro de los Salmos de Ernesto Cardenal. Pero bueno, vamos a escucharlo. Bien. ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Soy una caricatura de hombre, el desprecio del pueblo. Se burlan de mí en los periódicos, me rodean los tanques blindados. Estoy a punto de ametralladoras y cercado de alambradas. Las alambradas electrizadas. Todo el día me pasan lista, me tatuaron un número. Me han fotografiado entre las alambradas. Y se pueden contar como una radiografía a todos mis huesos. Me han quitado toda identificación y me han llevado desnudo a la cámara de gas. Y se repartieron mis ropas y zapatos. Grito pidiendo morfina y nadie me oye. Grito con la camisa de fuerza. Grito toda la noche en el asilo de enfermos mentales, en la sala de enfermos incurables, en el ala de enfermos contagiosos, en el asilo de ancianos. Agonizo bañado de sudor en la clínica de psiquiatría. Me ahogo en la cámara de oxígeno. Lloro en la estación de policía. En el patio del presidio, en las cámaras de tortura, en un orfelinato. Estoy contaminado de radioactividad y nadie se me acerca para no contagiarse. Pero yo podré hablar de ti a mis hermanos. Te ensalzaré en la reunión de nuestro pueblo. Resonarán mis himnos en medio de un gran pueblo. Los pobres tendrán un banquete. Nuestro pueblo celebrará una gran fiesta. El pueblo nuevo que va a nacer. Pues ahí tenemos a Ernesto Cardenal, que también hay que decirlo, pues él estuvo como secretario de Cultura. Es una persona que aún vive y que sus poemas siguen siendo en esta misma línea de reflexión crítica. ¿Qué otro salmo nos vas a compartir? Bien, el siguiente es el Salmo 5, Óyeme porque te invoco. Óyeme porque te invoco, Dios de mi inocencia. Tú me libertarás del pueblo de concentración. ¿Hasta cuándo los líderes seréis insensatos? ¿Hasta cuándo dejaréis de hablar con eslogans y de decir pura propaganda? Son muchos los que dicen, ¿quién nos liberará de sus armas atómicas? Haz brillar, Señor, tu faz serena sobre las bombas. Tú le diste a mi corazón una alegría mayor que la del vino que beben en sus fiestas. Apenas me acuesto estoy dormido y no tengo pesadillas ni insomnio. Y no veo los espectros de mis víctimas. No necesito de embutales, porque tú, Señor, me das seguridad. Pues ahí está Ernesto Cardenal, muy actual, y bueno, vamos nosotros a un cierre temporal. Estas son dos secciones que estaremos compartiendo. Vamos a un cierre con una rola de José de Molina, que se llama Los 10 Ordenamientos, para volver a nuestro último bloque de El Areópago. Si son 10 los mandamientos de las leyes del Señor. Son 10 los ordenamientos del hombre y su condición. Y el que no lo respetare, caerá en pecado mortal. Pues ser pobre y agachado es doble calamidad. Y el que no lo respetare, caerá en pecado mortal. Pues ser pobre y agachado es doble calamidad. Segundo, hacer la revolución. El tercero se reafirma y el cuarto es repetición. El quinto es tan subversivo que no lo quiero decir, pero el sexto claramente nos invita a combatir. El quinto es tan subversivo que no lo quiero decir, pero el sexto claramente nos invita a combatir. Ordena que hay que acabar con la explotación del hombre hecha por el capital. Ya llegando al número 8 hay que poner atención. Dice que solo luchando se acaba la represión. Ya llegando al número 8 hay que poner atención. Dice que solo luchando se acaba la represión. Clarito, no nos lo puede decir, solo enterrando a los ricos, los pobres podrán vivir. El décimo es el primero, y al mismo tiempo los 10, con todos los usureros, acabemos de una vez. El décimo es el primero, y al mismo tiempo los 10, con todos los usureros, acabemos de una vez. Ya lo dijo el señor Papa, estirando mucho el cuello. Será muy culta Jalapa, pero Veracruz es bello. Y son 10 los mandamientos de las leyes del Señor. Son 10 los ordenamientos del hombre y su condición. Y el que no lo respetare, caerá en pecado mortal. Pues ser pobre y agachado es doble calamidad. Lo condenará la historia y su alma se humillará. Pues un principio del hombre es luchar por su libertad. Pues la percepción de la marginación y de la pobreza de las comunidades fue descubierta gradualmente por mí, no solamente como la existencia de una marginación y una pobreza, sino como el resultado de una dominación. Conociendo la ciudad de San Cristóbal, me agradó mucho en la primera recorrida encontrar distintas personas de San Cristóbal en varios lugares de la diócesis. Dije, ah, pues esto es una gran familia. Pero poco a poco voy descubriendo que no, que había una presencia dominadora, con manifestaciones extremas que todavía me alcancé yo a ver. Por ejemplo, si un patrón no podía caminar en su caballo cuando había mucho lodo porque se resbalaba, ensillaba a un indio, le ponía la silla encima y él se subía. Y me tocó ver todavía a un indígena cargando a su patrón. Era tal la dominación que, por ejemplo, un indígena pidió prestado 5 pesos a su patrón, le pidieron 1 peso cada semana como rédito, y pues se le fue acomodando el rédito, de manera que por 5 pesos perdió sus animalitos y sus tierras y quedó fuera de todo. Pues esa era la situación en que se vivía. Pero gradualmente el indígena fue tomando conciencia de su propia situación. Yo me acuerdo, como un proceso evolutivo, de que un indígena, en los inicios de mi episcopado, se acercó a mí y me dijo, señor obispo, yo no soy gente de razón, lo cual quería decir, yo no hablo español, y por lo mismo soy como menos hombre, soy como un niño, ¿verdad? No soy gente de razón. En cambio, pasa el tiempo, me acerco yo a dos mujeres indígenas que están platicando en su lengua, les quiero yo saludar y se mira una a la otra, dicen, pobre señor obispo, no sabe hablar. Primero ellos no saben hablar, después yo creo que no sabía hablar. Había en esto un proceso de la estimación de su propia lengua. Antes era humillante ser indígena, posteriormente había orgullo, es decir, soy indígena. Y actualmente, pues hay, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas, en la universidad, una facultad de lenguas indígenas, cosa que antes no era impensable que la lengua fuera tomada en consideración. Bueno, estamos de vuelta, hemos escuchado ciertamente pues esta interpretación musical, pero también hemos escuchado un audio que es de nuestra sección de La Voz que Grita en el Desierto. En esta sección lo que vamos a tener es el audio de voces proféticas, no solamente de nuestro país, sino de América Latina y el mundo. En esta ocasión tuvimos a bien escuchar el profeta mexicano, obispo Samuel Ruiz, mejor conocido como Tatic Samuel. Ahí, bueno, Samuel García, pues, fue este obispo que precisamente en este encuentro con el sufrimiento, con lo que ahorita hablaba en el audio, con viendo la realidad de dominación que sigue todavía, hay que decirlo, preexistiendo en nuestro país. Bueno, esa realidad fue la que le interpeló y logró una conversión muy profunda en un obispo como él, que en la mayoría de los casos ha sucedido así con los grandes obispos que han optado por un evangelio de liberación. En sus inicios vinieron muy herméticos, muy cerrados, muy indolentes, muy silenciados, con una estructura, digámoslo así, llaman a la romana, ¿no? Pero don Samuel supo aprender a ver el sufrimiento, y no solamente a verlo, sino interiorizarlo y llevarlo a una mística que, bueno, lo convirtió en lo que ahora conocemos y en su memoria, porque bueno, él ya falleció, pero dejó en su caminar un centro de derechos humanos, Bartolomé de las Casas, logró ser mediador en momentos muy difíciles del país. Él es entonces este audio que será la sección de La Voz Profética. Ahí escuchamos una voz que será una de tantas más que nos estarán interpelando también a nosotros, y como decíamos hace rato con Mariana, no son voces, son discursos que no son específicos de un tiempo, ¿no? Siguen hablando, siguen interpelando, siguen diciéndonos algo y nos siguen invitando a tomar conciencia y a tomar un compromiso social. Pues vamos a seguir con una sección también interesante, como un material que vamos a estar compartiendo. Y esta sección se llama, Mariana. Esta sección se llama Cine Tú, que curiosamente, la verdad no sé si así vaya a ser, es una sección donde vamos a platicar, les vamos a comentar sobre diversas películas, igual sobre esta misma temática. Y en esta oportunidad vamos a platicar, continuando con la vida de Oscar Arnulfo Romero, una excelente película realmente, se podría caracterizar de dramática, crítica realmente sobre su vida. La película se llama Romero, y una curiosidad sobre este filme es que fue filmada aquí en Cuernavaca. Y en Tejalpa, claro, y es bastante curiosa la situación porque el director en un principio quiso filmarla en El Salvador, ¿no? Donde se dio pie toda esta historia. Sin embargo, en aquel año, que fue en el año de 1984, seguía muy, muy peligrosa la situación, muy dura allá en El Salvador. Adquirió el permiso, sin embargo, por seguridad propia, me imagino, dijo, ¿sabes qué? No. Y él decidió grabarla acá, en lo que es Tejalpa y Cuernavaca, específicamente en la iglesia de Malinalco. Se pueden ver algunas escenas donde, si han ido allá, van a decir, wow, yo conozco este lugar, ¿no? Es algo bastante interesante. Y esta película, más que nada, trata de los últimos 3 años de vida de Monseñor Romero, que fue cuando fue nombrado arzobispo, de 1977 a 1980. Es una pequeña reseña de lo más importante que se vivió. Y más que nada es, ¿cómo decirlo? Muestra la situación social, política y religiosa que estaba viviendo en aquella época El Salvador. Se inicia con un pequeño discurso sobre un candidato a la presidencia, donde él menciona todos los abusos y las fallas que ha tenido el gobierno en años pasados. Menciona ciertos abusos en los años 30, en los 50, 60, hasta aquella época, ¿no? Aquí se muestran las amistades y un poco de la vida personal de Monseñor. De Monseñor Romero. También aquí se muestra la parte crucial, yo lo llamaría como el rompeaguas, que hace ver a Monseñor, como ya lo había mencionado en su biografía, de qué estaba viendo el pueblo, ¿no? Que no porque otros obispos se hicieran pasivos a esta situación, él tenía que seguir tal cual, ¿no? Entonces, desde que murió su amigo el padre Rutilio Grande, así era conocido en la película, y se muestra la escena en cómo lo asesinaron, él fue cuando cambió. Ahí se presentó el cambio, ese fue como que la chispa que o la gotita que derramó el vaso, ¿no? Hay una escena muy impactante que de verdad en lo personal rompió mi corazón, que fue cuando los militares, durante la película se muestra cómo al momento de que el arzobispo se pone la capa y dice, ¿saben qué? Voy a ayudar a mi pueblo, voy a estar con ellos en esa situación difícil y ya no me voy a callar, cómo el gobierno no lo toma de la mejor manera, y es cuando en aquella época en El Salvador se decide, por órdenes del presidente de aquella época, que se van a cerrar las iglesias por la situación social, que había mucho peligro y se comentan ciertas cosas, ¿no? Cuando él dice, es que eso no lo puedes hacer, eso no es, simplemente no. Y comienzan a tomar las iglesias y hacerlas cuarteles militares, sin importarles si había gente o no. Ahí se menciona, o se muestra más bien, el maltrato hacia la sociedad, de cómo los civiles iban simplemente para escuchar la homilía, y llegaban los militares y se los llevaban. Ahí mismo a veces los mataban, los encarcelaban, los golpeaban. Era algo sumamente fuerte. Todavía se tenía un respeto al inicio por los sacerdotes. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo y la situación se volvió más tensa, se daban persecuciones, pero nada más eso, Héctor, sino que además se fomentaba el ataque y el asesinato a los sacerdotes. Decían, sé un héroe patriótico, mata a un sacerdote. Y así era realmente. Sí, es que precisamente porque el clero, los sacerdotes de El Salvador empezaron a optar por estar con la gente, ¿no? No se quedaron callados, sino que empezaron a estar muy, pero muy de cerca. Algunos de ellos estuvieron precisamente con el movimiento de guerrilla, ¿no? Por eso se dio esa gran persecución, claro. Claro está, y bueno, de la escena que les quiero mencionar es precisamente en una donde toman la iglesia, una de las parroquias donde el arzobispo iba a oficiar la misa, se hace un cuartel militar, lo llaman porque habían expulsado a toda la gente, él entra y simplemente trata de ir por la Eucaristía. Se le presentan ciertos militares, lo maltratan y lo corren de ahí, ¿no? Él se va, siento que ahí en esos momentos toma valor, nada más camina unos cuantos pasos, regresa y va por la Eucaristía. Empiezan a disparar, él se asusta, de hecho destruyen todo lo que es el sagrario, toda esa sección. Entonces él, con lo poco mucho que encontró de Eucaristías, pedacitos en el piso, él se hinca y empieza a recogerlos, ¿no? Cuando dos militares se acercan, lo toman, lo golpean y los sacan literalmente a patadas de la parroquia. La gente afuera, esperanzada, lo ve sucio, lo ve cómo lo golpearon, cómo lo maltrataron, y él, yo me imagino que en el impacto de que no saber qué hacer, igual se sube a su auto y se va. Y teniendo ahí al pueblo afuera, ¿no? Esperando, con unos ojos de amor y de esperanza de que él era su voz, y ven cómo se va, y me imagino que en esos segundos se les destrozó el corazón. Sin embargo, se da la vuelta, te digo, es en cuestión de minutos, me imagino, toma valor, regresa, se cambia la ropa y dice, voy a oficiar misa aquí con todos ustedes, y afuera, y sin importarle que lo habían amenazado dentro de esa parroquia, sin haberle importado que le dispararon y lo lastimaron, la gente estaba unida porque tenía una fe. Sabían que él iba a ser su voz, que él iba a ser la esperanza, y que con él, junto con los demás sacerdotes que estaban con ellos, se podría lograr un cambio, ¿no? O si no un cambio, sino les iban a dar esa fortaleza y esa esperanza que ya se había perdido para esos momentos. Realmente es una película que vale la pena ver, pero no es una película, digamos, palomera, como vulgarmente se dice. Es una película de crítica, es una película donde no estamos muy lejos de esa realidad. Claro está, hoy en día en bastantes pueblos, ciudades de nuestro mismo país y de todo el mundo, se sigue viviendo este maltrato, esta opresión, a tanto a los derechos humanos como a la vida misma del humano, ¿no? Es increíble cómo se ha perdido todo este amor. Todo este cariño al prójimo es algo impresionante, y en esta película se ve reflejado perfectamente una situación social que bien fue hace algunos años atrás en otro país, pero sin embargo que no estamos, ¿cómo decirlo? Que eso no es algo extraño para el nuestro, ¿no? Porque desgraciadamente aquí también lo hemos vivido. Entonces véanla, otra vez les repito, se llama Romero. Así la pueden encontrar fácil en YouTube, en algún buscador, claro está. Y véanla, realmente vale la pena como crítica constructiva y social. Muy bien, pues Caron, ¿quieres comentar algo sobre la película? Bueno, bien decía que tenía una imagen, ¿no? Y creo que yo tengo otra, que es un momento en el que Romero llega a una comunidad y los del ejército dicen, revísenlo. Él no trae nada consigo, pero aún así piden que lo desnuden. Entonces creo que algo que me sorprendió mucho fue ver que la gente en el momento en el que le arrebatan la ropa, se va con él y lo protege. Y me ha hecho pensar, ¿no? ¿Cuándo vamos nosotros o en qué momento vamos nosotros a protegernos nuevamente? ¿Cuándo vamos a volver a pelear por lo que queremos, por lo que es nuestro? ¿Y en qué momento vamos a volver a ser unidos como pueblo, como hermanos? Sí, bueno, tiene varias imágenes, digo, no deja de ser una película, pero son imágenes que podemos darle interpretaciones precisamente en este sentido, ¿no? De despertar, de tomar conciencia. Y bueno, sí, fue grabada en Cuernavaca y en Tejalpa, específicamente en la parroquia de Amatitlán. Ahí se llevó a cabo mucho de la grabación. Entonces, pues es algo como también como muy nuestro esta película, a pesar de muy conocida a nivel mundial y que bueno, se grabó aquí, entendemos también el contexto y bueno, les invitamos a verla. Vamos terminando, les queremos decir que en los próximos programas que tendremos, pues ya tendremos una dinámica más de entrevista, tendremos al catedrático filósofo de La Salle, Tomás Gutiérrez, que él nos estará ayudando a compartir algunas anotaciones sobre el libro de Enrique Dussel, pero bueno, tendremos, por ahí ya les haremos saber la lista de programación, porque también vamos a abordar cuestiones de religiosidad popular, de pastorales social, de historia de la iglesia, pero desde esta perspectiva, desde los pobres, teología feminista, los obispos de Latinoamérica. En fin, hablaremos de varias temáticas que tienen que ver con esta propuesta evangélica en un constante diálogo reflexivo en el acontecer social. Amigos, pues ya nosotros le estaremos dando esa lista por medio del Facebook. Les invitamos a escuchar pues esta barra radiofónica de Radio Chinelo y estaremos al tanto. Caro. Pues bien, como ya lo dijo Héctor, el tiempo se terminó. Nos hace mucha emoción realmente poder haber compartido con ustedes. Es nuestro primer programa y esperemos sea el primero de muchos. Gracias por todo el apoyo y a todos los que esperan que este esfuerzo dé buenos frutos como nosotros. y esperamos que muchos más puedan sumarse en este proyecto. Mientras tanto, los dejamos con un audio, una excelente radionovela llamada Un Tal Jesús, escrita por María y José Ignacio López Vigil, hermanos. Es una radionovela en la que se presenta un Jesús con un rostro nuevo, completamente diferente. Es un hombre real y apasionado por la justicia. Tiene un lenguaje cotidiano y un poco de humor. Esta serie empezó a ser escuchada hasta 1980 por grupos de toda América Latina. Años después se creó el libro y dichos textos se han hecho inclusive en teatro. Los invito a escuchar un poco y a que se empapen un poco con esta novela. Es una novela que va a mostrarnos un Jesús muy diferente al que conocemos, porque va a tener un, vamos, le dicen el moreno en la radionovela, ¿no? Y va a mostrarnos cómo va desenvolviéndose en esta búsqueda, ¿no? Un Jesús muy humano, muy crítico, y cómo va confrontándose con los poderes de los fariseos, de los sacerdotes, del Imperio Romano, en fin. Les dejamos un resumen de un audio, de un audio que son alrededor de ciento y tantos audios que ustedes los pueden escuchar en YouTube o en la misma página que se llama Un Tal Jesús. Así que, bueno, pues esto fue El Areópago. Apaga la tele, prende tu espíritu. Hasta entonces, Caro, chao. Hasta luego, amigos, que se la pasen muy bien. Gracias otra vez por habernos escuchado. Los esperamos la siguiente semana en este su programa, El Areópago. Hasta luego. Un Tal Jesús. La levadura de los fariseos. Allí se reunieron aquella mañana con don Eliasín, el poderoso terrateniente de Cafarnaún. Querían hablar despacio sobre algo que les preocupaba desde hacía algún tiempo. ¡Esto no se puede consentir! Desde que ese hombre llegó a Cafarnaún, todo anda revuelto. Ya no hay ley, ya no hay religión, ya no hay respeto por nada. Y es por su culpa. Esa gentuza con la que se reúne es capaz de todo. Con ese hombre aquí alborotando a la gente con esas ideas, todos andamos en peligros. Óiganme bien, todos, también ustedes. Entonces, don Eliasín, usted propone... ¡Sí, que... sí, sin paños calientes! Que se le haga una acusación formal ante las autoridades romanas. ¿No están ellos aquí para poner orden y meter presos a los revoltosos? Pues ninguno mayor que él. Lo que pasó el otro día en la sinagoga colmó la jarra. Bueno, aquí estoy dispuesto a escucharles. Has hecho bien en venir, Jesús. Es mejor para ti que hablemos de una vez claramente, sin rodeos. Mira, Nazareno, hablemos sin tapujos. Has alborotado mucho por Cafarnaún. Lo saben todos. Lo saben también los romanos. No sería difícil hacerles ver que eres un tipo peligroso para Roma. Y entonces, ya sabes, te cortarán la lengua. Pero aún estás a tiempo. ¡Deja tranquila esa lengua! Y nosotros te dejaremos tranquilo a ti. Y para que veas que sabemos apreciarte en lo que vales, te daremos a cambio un gran puesto, donde ganarás mucho dinero. ¿Y si dijera que no? Bueno, en ese caso, estarías en peligro, ¿sabes? Y no solo tú, también ese grupito de pescadores que va contigo a todos lados. Pobres muchachos. Y ellos todavía son jóvenes y se defienden mejor. Pero ella, a tu pobre madre, la podrían molestar también. Ya sabes cómo se complican las cosas. Compréndelo, Jesús. Todos esos sueños que tienes en la cabeza son como las nubes. Se hacen y se deshacen. Y en un momento, ya no queda nada de ellas. Pon los pies en la tierra, muchacho. Y deja de mirar a las nubes. Hipócritas. Qué bien conocen las señales del cielo y cómo no saben ver las de la tierra. Sí, va a haber tormenta, pero aquí abajo. Hipócritas. ¿No se dan cuenta de lo que está pasando? El pueblo despierta y ustedes siguen dormidos. Y al que no se les vende por dinero lo llaman loco y soñador. ¡Hipócritas! Cuando vino Juan el profeta, que no comía ni bebía, dijeron que era un endemoniado. Y de mí, como ando por las tabernas, dirán que soy un borracho y un comilón. Ustedes son como esos niños tontos que hacen todo a destiempo. Ni bailan cuando hay boda, ni lloran cuando hay velorio. Y estos son los sabios y los sacerdotes de Israel. ¡Hipócritas! Espera un momento, Nazareno. ¡Escucha! ¡Imbécil! Algún día te arrepentirás. Mientras tanto, las nubes arremolinadas por el poniente anunciaban una fuerte tormenta. Un tal Jesús, la buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción Serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil.